Nerguayol, Yolto, Tigüeyichigua y Masehualplastol de Nochi Altepeme. En nuestros pueblos originarios yace la riqueza cultural que ha dado a México una identidad sólida, que nos proyecta a nivel mundial como una nación multicultural. Shana lat ilob tie uchben shanil nah ukasala akhtalil kupatalal tan lebetike ma woktiku kimila winklil misha woktiku kimila pishan a winklil mantat kupatal tiu yichapalal a pishani mantat kulembal Shush Eko. Tu idioma es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos, tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Buenas tardes, pues estamos en una transmisión especial el día de hoy en el programa Raíces Vivas y pues me invitaron a participar en este programa porque es un día especial para la lengua, para las lenguas. Bueno, me presento, mi nombre es Asil Dorado, participo en otros programas en la radio, pero pues como ya les decía… El día de hoy estoy aquí de colada porque me parece que es un tema que debemos de trabajar bastante. Y pues les saludo a mis compañeras. Muchas gracias, Cecilia, un gusto estar. Bueno, más bien que estés con nosotros y estar también con Oscar, con Don Marcos, David en los controles. Que estén pasando una excelente tarde de jueves y pues bueno, como ya lo dijo Cecil, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna y pues también vamos a estar hablando, además de eso, pues del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que es, como bien lo dijo Cecil, es muy, muy importante, así que pues los invitamos a escuchar estas dos horas de programa especial sobre estos temas. Vamos a tener ahorita poesía, más adelante volveremos con Xochitl, que es la persona que nos va a hablar acerca de su libro y de los apellidos nahuas. Y bueno, para finalizar el programa con un poco de sabor y música, pues tendremos a Pórtico Mictlán y bueno, esperemos que también a los compañeros de Rocker Coat. Así que pues, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que comentarnos hoy, algo que expresar este día, pues pueden llamarnos a cabina al 284-1483 y pues con gusto atenderemos a su llamado. Y pues ya nada más para precisar, a quien estábamos escuchando la poesía que inició el programa es Maya y el autor es Jorge Miguel Cocompech. Y bueno, pues es un gusto saludarte, Oscar, y ¿cuál es tu nombre completo? A ver, dínoslo, por favor, para hola, empezar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre completo es Nenotoka Oscar Coyot Mitznahuatl. Soy de la comunidad vecina de acá de San Antonio, Cacalotepec. Muy bien. Pues el día de hoy te invitamos precisamente porque escribes poesía en náhuatl. Y pues si nos quieres platicar un poquito por qué escribes esta poesía y después ya, si quieres, damos paso a la lectura de la poesía. Claro que sí. ¿Cómo comencé a escribir? Creo que la historia se basa un poco más atrás de cómo comencé a hablar yo el náhuatl. Yo fui un poco rebelde a comparación de muchos jóvenes, incluso de mi propia familia, de mis primos. Yo, cuando empecé a escuchar a mis abuelos la lengua materna, me quedaba yo con la duda de qué se dicen. ¿Qué le quiere decir mi papá, mi mamá y viceversa? Y yo me di la tarea de aprender. En un principio ellos no me quisieron enseñar. Me acuerdo muy bien esa tarde que yo le pedí a mi abuelo que me enseñara a hablar y me dijo, no, mijo, mejor apréndete las lenguas modernas, el inglés o los que están de moda, porque ya nuestra lengua pues ya no sirve. Y fue como que no cupo en mí ese concepto en mi cabeza. Dije, no, ¿cómo? Si ustedes lo están hablando, ¿por qué me dices que no sirve? Yo solo me di la tarea de escuchar palabras. Y palabras que se me quedaban, las iba yo notando. Poco a poco yo fui haciendo mi lista y posteriormente le preguntaba a mi mamá, que fue con la, bueno, mi abuelita, que fue con la que tuve más comunicación. Y le decía, oye mamá, ¿qué significa esto? Oye mamá, ¿qué significa esta palabra? Y mi mamá, que era más abierta, me dice, no, pues significa esto y esto. Posteriormente se me hizo una lengua muy dulce, muy suave, muy armónica, y dije, pues ¿por qué no escribir poesía? En aquel entonces yo ya escribía poesía y me di a la tarea de comenzar a escribir poesía. Y dije, pues va, me aviento a escribir poesía y comencé a escribir poesía. Y uno de mis primeros poemas fue dedicado a la mujer, el cual viene acompañado con unos sonidos de pájaro, de ave, que es el cuachichi, que es un ave de cabeza roja, y el cenzontle. El cenzontle me lo enseñó mi abuelo, cómo chifla el cenzontle. Y el cuachichi, pues no sé si yo lo descubrí por accidente, que más o menos hace así. Y el cenzontle, que es... Y comienzo con el primer poema que escribí. Tehuatzin tzowat kuakualzin, tehuatzin kemesochitzin, ni mitzineki miek, ni mistlazotla kanochi no yolo. Tehuatzin mosiwawili kuikatl, ika wilome kuakualzin, inmaka, san yupeu, yeshotla, yekweponi no yolotzin iwipa tehuatzin, otinesh oshotlaltin ohtli, tehuatzin oyolotzin, tehuatzin otziwalpili, no te cuyo ni mitzneki miek, ni mistlazotlaca nochi no yolo. Tejuatzin zoal cuacualzin, tejuatzin queme sosochitzin, tejuatzin o tzigualpili, tzigualpili no yolotzin, que en español quiere decir: a usted, mujer bonita, a usted como una flor, yo la quiero mucho, la amo con todo mi corazón. A usted, princesa, le canto con el canto de los pájaros bellos. Así como brota, ya enverdece, ya abro mi corazón para usted. Usted alumbra mi camino, usted es mi corazón, usted es mi princesa. Princesa mía, yo la quiero mucho, la amo con todo mi corazón. A usted, mujer bonita, usted como una flor, usted es mi princesa, princesa de mi corazón. Bueno, que me yo te caquisque, pues en cacualzin, no, pues xochicuicatl, ¿no? Porque pues no chipa ticaqui xochicuicatl, pero icatlastoli español. Pero amo cachionca tlacuicalme o amo aunca más igualme o tlacame o siguame a quintlastoa o a quintlacuica, tlastoli nahuatl y casochitlastol. Entonces, que me tecuatzin titlacuica, pues en cada cualzin. ¿Cuál te la sacó a Matimiek? Me ha costado trabajo y no intentar o imponer como que un náhuatl como puro. Uh-huh. Mi náhuatl ya está hecho de varias partes. Por ejemplo, cuando decidí trabajar y profundizar un poco más en la gramática, pues entre ellos los libros, consultaba uno, consultaba otro, y también consultaba maestros. Conocía al maestro Edmundo, y posteriormente conocí al maestro Genaro Medina Ramos, quien es con el que me ha estado apoyando muchísimo, y el cual también le mando un fraternal saludo, y así como un abrazo, donde quiera que se encuentre, y es quien me ha ayudado a poder hacer un agua pues casi casi auténtico, porque incluso mis abuelos, quienes hablaban el náhuatl, no lo hablaban al 100%, hablaban una sincronicidad de lenguas, español y náhuatl. Por ejemplo, se me viene a la mente, bueno, mi papá le preguntaba: ¡Ela, cantica! Mi mamá respondía: ¡Nica, nica, lavaroti! O sea, aquí estoy lavando, cuando lavar es tlapapaca. Entonces, pues, yo decidí hacer un tipo de náhuatl así, que pareciera lo más auténtico que pudiera haber o que exista en la actualidad. Fíjate que aquí esta es una cuestión bien importante, y de hecho te iba a preguntar que si la poesía que tú has escrito se la has leído a tus abuelos o a tu mamá, a tu papá, y ellos cómo la entienden, por ejemplo. Sí, hay, como le había comentado, he consultado maestros, aquí es mucho al maestro Genaro, nuevamente le vuelvo a hacer mención, porque efectivamente había palabras en que mis abuelos ya no lo sabían pronunciar. Entonces yo me quedaba, pero ¿cómo? Tiene que haber una traducción de la palabra en español al náhuatl. Y conocí al maestro Genaro, entonces él fue que me abrió más el panorama de cómo poder escribir en lengua náhuatl. Pero sí, como había yo, y vuelvo a comentar, mi náhuatl lamentablemente ya no es 100% de San Antonio Cacalotepec, porque incluso me doy cuenta o me he dado cuenta que no es el mismo náhuatl que hay en San Antonio Cacalotepec que hay acá en Tlaxcalancingo. Inclusive cuando me he puesto a hablar con gente mayor de acá de Tlaxcalancingo, me dicen: no, joven, así no se dice. Me quedo: ah, bueno, perdón, pero en mi pueblo así decimos. Como que entonces es como que una pequeña confusión o rivalidad. No, es que así no se dice así. Y me he dado cuenta que son en varias comunidades. No hay un náhuatl realmente pues, neutro, ¿no? Que sea un único. Me he dado cuenta que hay una gran variedad en la lengua náhuatl. ¿Nos traes otro poema? Sí, sí. ¿Sí? Claro que sí. Este siguiente poema se llama No tiene mucho que lo hice. se llama Y si supiese lo que hay en tu mirada, que es Intlanikmatiskian. Intlanikmatiskian tlen kaki ipan motlachilis. Huancualtiskian ech ilisken tlen tlamachilia mochtololokmi. Akmo nimatis koshkualtis ninemi noso nimikis ipampa mochtololokmi. Ikuan nikin tlachia ipan on kawitl nik aksikamati tlasotlalistli. San niknemi ipampa mowetzkilis, huanimiki ipampa motlapitzowan. Owihki tlen awiyanalistli tlen kitamaka moyalis, nik iyowana nit tlenikinlixyot. Huanineki nimikis nimakas noyolsin, huan ipan el tzitziwilistli itech ishkokowa ika motlachilis, tlatzayana ika yemanki tlatzopelixyotl, nochi tlen amokuali kipia nonemilis. Intla nikmatiskian tlekaki motlachilis, nimitz makaskia nonemilis, san niknekiskia matis tlen tlamachilia moxtololokme ipampanehuatl. Que en español quiere decir esto: y si supiese lo que hay en tu mirada, si tan solo pudieran decirme lo que piensan tus ojos, no sé si podría vivir o morir por ellos, porque al mirarlos, solo en ese instante reconozco al amor. Nada más vivo por tu risa y muero por tus besos, y en el aroma de tu cuerpo respiro mis anhelos. Pero quiero darte el alma en cada suspiro que provocas solo con mirarme, rompiendo con suavidad y dulzura toda la maldad de mi existencia. Y si supiese lo que hay en tu mirada, daría mi vida tan solo por saber qué es lo que piensan tus ojos de mí. Pues cualsin, y contextó Vanica, ¿no? ¿Qué, Mac? Y es muy complicado, ¿no? Sí. Hacer poesía en náhuatl y porque es metáfora sobre metáfora, entonces es un poco... Y leerla, ¿no? Y claro, poderla darle esa pronunciación correcta. A mí se me ha hecho un poquito complicado porque realmente yo, mi lengua materna es totonacú. Totonacú. No es náhuatl, aunque venimos de la zona de Huehuetla, pero me crecí en la zona de Cuetzalan. Entonces, pues lengua paterna, totonacú, lengua materna, pues náhuatl de la variante de Cuetzalan. Fue muy complicado llegar aquí y pues mis suegros hablaban náhuatl, ¿no? Entonces, estos 30 años que llevo viviendo aquí en Tlaxcalancingo, sí ha sido un poquito complicado, ¿no? El que tener otra tercera lengua. Tercera lengua, hablando así, ¿no? Porque pues es diferencia mucho, ¿no? Sí se entiende, pero diferencia mucho entre el náhuatl de la Sierra Norte, la variante de la Sierra Norte, y la variante de aquí, Tlaxcalancingo. Como tú mencionabas, cada pueblo tiene diferente entonación. O pronunciación, ¿no? Uh-huh. Y sí, en la Sierra Norte es más común que españolicen muchas palabras. Claro. Es más españolizado el náhuatl ahí en la Sierra Norte que aquí, porque aquí allá, por ejemplo, Xcualcuiti, vete a traer, ¿no? Uh-huh. Y acá Xcanati. Xcana. Ajá, Xcanati Naz, Xcanati Nguowit, Xcanati Tlaxcala, Xcanati, le decían Xcualican Nguowit, ¿no? Uh-huh. También llegaban a pronunciar, y entonces yo me confundía, ¿no? Yo me confundía en decir una cosa y decir otra, y voy a la sierra y otra vez me vuelvo a confundir, y voy a Huehuetla y igual en el Totonaco, ¿no? Entonces, sí es un poquito complicado, pero pues en la actualidad, ¿no? Pues ya es que ya no hablamos totalmente como hablaban los abuelitos, ¿no? Claro. Porque también la pronunciación o la acentuación que nosotros le damos al náhuatl, pues ya no es que hablas náhuatl, pero no hablas como indígena. Uh-huh. ¿No? Es lo que también me han puntualizado algunas personas. Dicen, no, es que tú ya no lo hablas como nosotros lo hablamos. Le digo, pues qué más quisiera yo hablarlo como ustedes, pero yo creo que lo más importante es rescatar y preservar nuestra lengua, porque si no hacemos nada nosotros los jóvenes, pues quién lo va a hacer, a qué mañana. y lamentablemente, bueno, afortunadamente México pues es muy rico en lenguas, lamentablemente pues ya a los jóvenes de hoy pues ya no les interesa tanto las lenguas maternas, y es lamentable que, en lo personal puedo decir que es lamentable que los jóvenes y algunas instituciones pues estén dejando en segundo plano o hasta en tercer plano nuestras lenguas maternas, con la cual nos podemos comunicar con el mundo, y más que nada comunicarnos con el mundo, entender el pasado de nuestro México. Y fíjate que aquí la pregunta que yo te quiero hacer, cuando tú escribes en náhuatl, ¿escribes en español o cómo escribes? Me gustaría decir que escribo en náhuatl, pero lamentablemente ya tengo una mentalidad pues más oriental que indígena, pero siempre procuro darle el sentido indígena. Por ejemplo, la mayor parte de mis poemas siempre va mencionando el canto de las aves, más que nada, entonces siempre procuro darle el sentido indígena. Ahí es donde tú dirías que hay un concepto distinto, claro, de ver el mundo, por sí, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un poema muy corto que hice respondiendo a una frase que dice cuando el indio muere, o que diga cuando canta el tecolote es porque el indio muere. Entonces yo la quise voltear y dije Icuatlacati seca masochitzin mawicatía sensontototl. O sea que cuando nace un poeta canta el sensontle, y lo acompaño con que me parece una metáfora hermosa, la verdad, y además complementada, ¿no? Musicalmente. Pues, Oscar, muchísimas gracias por venir a compartirnos tus poemas en este día que, pues, quisimos hacer este programa especial por el Día Internacional de las Lenguas Maternas, que ahorita vamos a explicar un poco de eso, y además este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Claro que sí. Entonces, tenemos como todo un año para poder retomar y revivir esta multiculturalidad y esta riqueza de las lenguas que existen todavía en México. Y nos vamos a ir a un corte y regresamos con nuestros invitados. Vamos a hacer una mesa de diálogo, y ya están acá afuera esperando. Regresamos en unos momentos. XHSBE. Somos una emisora con compromiso social, mirando siempre los intereses de la comunidad. Te acompañamos desde calle Prolongación Cuayantla, kilómetro 8.3, en San Bernardino Tlaxcalancingo. En la casa o en el coche nos escuchamos en el 107.1 de frecuencia modulada. Y desde tu compu o celular nos sintonizamos en www.fmchololan.org.mx. Llámanos al 284-1483 o 704-0990. En Facebook y Twitter estamos como @fmchololan. Para que escuchen mi garganta, pido permiso primero, pido permiso primero. Con 28 minutos. Deja que tu producto, marca o servicio se escuche en la radio. Conviértete en nuestro patrocinador y ayúdanos a contar más y mejores historias. Para mayor información, llámanos al 704-0990 o escríbenos a www.fmchololan.org.mx/patrocinios. ...107.1... XHSBE FM. Es una emisora en frecuencia modulada de uso social indígena, sin fines de lucro. Su historia nace en Tlaxcalancingo, cuando el 19 de enero del 2009, en asamblea comunitaria, se toma la decisión de tener un medio de comunicación propio del pueblo. Para el 12 de octubre de 2016, junto a la comunidad de Santa María Zacatepec, logramos obtener uno de los dos primeros títulos de concesión de uso social indígena del país para operar una radio en FM durante 15 años. En Chololan, Radio Comunitaria, son las 6 de la tarde, con 30 minutos. De Tlaxcalancingo soy, es un pueblo muy bonito, sus muchachos. Vecino de la comunidad, ven a echar un taco con sal a la Radio Comunitaria este domingo 24 de febrero a las 12 horas, para celebrar el décimo aniversario en la explanada del Excentro de Salud en privada Independencia. Cantantes de la comunidad y la región escribieron canciones que hablan de nosotros y nuestra historia. Además, habrá una exposición fotográfica sobre nuestra cultura, un espectáculo infantil y mucho más. ¡Te esperamos! ¡Bravo! ¡Ahí está el coro! ¡Las chicas del coro! 107.1 XHSBE. Somos una emisora con compromiso social, mirando siempre los intereses de la comunidad. Te acompañamos desde calle Prolongación Cuayantla, kilómetro 8.3, en San Bernardino, Tlaxcalancingo. En la casa o en el coche nos escuchamos en el 107.1 de frecuencia modulada. Y desde tu compu o celular nos sintonizamos en www.fmchololan.org.mx. Llámanos al 284-1483 o 704-0990. En Facebook y Twitter estamos como @FMChololan. Pa' que escuche mi garganta, pido permiso primero, pido permiso primero. Raíces vivas, enalteciendo la herencia de nuestras culturas originarias. Pues ya estamos de regreso en este segundo bloque del programa especial del día de hoy, Raíces Vivas, en el Día Internacional de la Lengua Materna y además el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Acabe de aclarar aquí qué es la lengua materna. Por acá hace rato nos decía, ¿no? Cuál era su lengua materna y que tenía otras lenguas y que de repente se le cruzan, ¿no? A la hora de estar hablando. ¿Qué es la lengua materna? Pues la primera con la que aprendemos, con la que entendemos el mundo, con la que hacemos metáforas, por ejemplo, ¿no? Con la que nos comunicamos con nuestros hermanos, con nuestra mamá, con nuestro papá, etcétera. Entonces, ahí hay una diferencia, digamos, en ese sentido, porque, pues, ¿cuál es su lengua materna, don Marcos? Pues, bueno, pues prácticamente el totonaco. El totonaco, o sea, fue la primera con la que tuvo contacto. Sí, porque nací contacto. En la parte de Huehuetla, ¿no? Exacto. Entonces, pues fueron las primeras palabras que yo aprendí a hablar totonaco, porque mi padre no habló español. No habló español. Mi mamá y mis abuelos tampoco hablaron muy bien el castellano o el español. Entonces, pues tuve que aprender las dos lenguas. Casi al mismo tiempo. Sí, en la escuela que estudié, pues siempre estuve en internados bilingües. Entonces, pues prácticamente, pues de ahí viene el que mi pasión, ¿no? Por más que nada por las lenguas, por hablar el náhuatl, ¿no? Y pues siempre esa ha sido mi inquietud. Y pues cuando tenía 20 años llegué aquí a la comunidad. Y entonces, pues todavía hace 30 años, 32, todavía se hablaba mucho más el náhuatl que en la actualidad. Entonces, pues había mucha gente, ¿no?, que se comunicaba todavía en el náhuatl. No era Tlaxcalancingo como ahorita es hoy, ¿no? La mayor parte era terracería, ¿no? Y pues en la pizca, en la convivencia familiar y también en la convivencia comunitaria, pues siempre se habló el náhuatl y pues tuve que aprender. Así es. Y bueno, pues ahora les saludo, mucho gusto de que estén acá con nosotros para que compartan pues este conocimiento acerca de las lenguas. Saludo al profe Raúl Chiquito, de aquí originario de la comunidad tardes, de… Buenas tardes, bueno, buenas tardes. Y a Xochitl, le voy a pasar el micrófono. Cualitiotlaltzintli, kenancate, kenintimestika, mamagüit, mamagüitzantzin, mixpanzin, kototekotratzin, tocar Xochitlutemuk. Muy bien, pues muchas gracias por estar el día de hoy acá. Y la idea es que hablemos un poco acerca de la lengua materna, que en realidad puede ser cualquiera. Por ejemplo, mi lengua materna es el español, ¿no? En el caso de usted, ¿cuál sería? Serían dos. El español y sería el náhuatl. Uh-huh. Porque desde niños yo oía a mis abuelos platicar en náhuatl, pero a mis papás en español. Y mis abuelos siempre me hablaron en náhuatl, mis papás no, mis papás siempre en español. Ya empezó esa negación de no querer hablarlo. Mi mamá sobre todo nos transmitió la idea de que náhuatl, ¿para qué? Eso ya déjalo olvidado en el pasado y dedícate a lo nuevo, ¿no? Y por eso fueron las dos, puedo decir. Al tiempo que aprendí el español, el náhuatl no se me escapaba porque lo estaba escuchando. Cuando llegaban las gentes mayores a platicar con mi mamá, lo hacían en náhuatl y pues uno está aprendiendo. Y pues puedo decir que son las dos lenguas, mis lenguas maternas. Con las dos crecí, con las dos ascendí. Después en la escuela nos hacen tratar de olvidar la lengua náhuatl, los maestros sobre todo, ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablan así ustedes? ¿Por qué se comportan así? Y hablen español, hablen. Aquí mucha gente de aquí dice, habla bien. O sea, dicen, habla bien. No estés hablando así como que no te entiendo. Una forma despectiva de decir que tu lengua es baja, ¿no? Que no merece ser escuchada. Y así uno crece. Este mundo ambivalente en el que estamos, los que vivimos cerca de la ciudad, los pueblos que vivimos cerca de la ciudad, y nosotros los que nacimos a mediados de siglo por ahí, a esa época, estaba una confrontación muy fuerte, muy fuerte. Y un apartheid, podemos decir, en contra de los pueblos. Ser de ciudad era lo máximo y ya ser de los pueblitos ya era lo peor. Y por eso es que en ese sentido nos tenían. Pero sí puedo decir que gracias a los dioses mexicas o prehispánicos, los que sea, logré rescatar la lengua a buen tiempo. A buen tiempo logré rescatarla. Logré con mi abuela que la tomé como maestra. Un día me regalaron, yo daba clases de inglés, y uno de mis alumnos me dio un diccionario, un vocabulario, gramática náhuatl. Y me gustó mucho y le empecé a preguntar a mi abuela y empecé a recordar todas las palabras que las tenía en el cerebro porque las estaba olvidando. Y luego empecé a buscar más libros y empecé a encontrar, pero sobre todo mi abuela que fue mi gran maestra, que me hizo recordar no nada más las palabras, sino lo que envolvía las palabras, el medio que las envolvía, por qué se pronunciaban, por qué se decían y qué era lo que contenían. Todo ese mundo lo empecé a rescatar. De ahí que cuando se abrió aquí una preparatoria aquí en Tlaxcalancingo, me contrataron para dar primero clase de inglés, porque no tenía maestro de inglés, y luego yo les dije, ¿y por qué náhuatl no? Y entonces la mitad de las clases las daba en inglés y la mitad para dar náhuatl. Y después deseché el inglés, les dije, consigan un maestro de inglés porque yo me quiero dedicar al náhuatl con los muchachos. Y así estuve 15 años en esa preparatoria dando clases, y a la vez que empecé también a dar clases en otras escuelas, como me empezaron a medio conocer ahí con mi esposa, que me empezó a recomendar con algunas escuelas en las que ella estaba. Mi esposa también es hablante, es de la Sierra Norte, del rumbo de Zacatlán, Ahuacatlán, Ixquihuacán, en donde el náhuatl que hablan es un náhuatl muy suave, muy tierno, muy melodioso, que a mí realmente me atrapó ese mundo bonito que ahí escuché. Y por ejemplo, aquí en Tlaxcalancingo, usted lo ha de saber, el saludo anterior que se hacía era muy largo, uh-huh. era muy largo. Es que ni ti nuestro naltichino, no pa' que el ticino ticate, cualititat. Así toda una frase bien larga para decir cómo amaneció usted, cómo está, que Dios lo quiera así, que Dios lo permita, que estamos todavía viviendo. En fin. Y allí en el pueblo de mi esposa nada más veía que pasaba la gente y apenas sí un ruidito hacía con la boca, decía tzin. Sin, y apenas sí lo escuchaba y digo, ¿qué están diciendo? Y le preguntaban, entonces no era mi esposa todavía, ¿qué dicen? Dice, están saludando, o sea, el saludo aquí es así, pasa la gente en la vereda y nada más es sin, sin, sin. ¿Y qué significaría ese saludo? Sin, en realidad la terminación sin tiene un significado muy profundo. Yo digo que de alguna palabra la fueron reduciendo para quedar nada más en esa terminación. Tzin quiere decir lo que es venerable, lo que es sagrado. O sea, es para nombrar todo lo venerable y todo lo sagrado que hay en el mundo, en la lengua náhuatl. Y entonces yo creo que se quedaron con esa pequeña terminación como saludo principal. Y ahí me seguí. Estuve después en la UNAM, estuve en la UBLA, estuve en la UAP. Estuve un rato, así, y de a ratos me contrataban. Y ya para entonces estaba terminando la escuela de antropología, la carrera que por ahí me invitaron a participar, a entrar. Y entonces eso me llenó mucho más de más cosas respecto a la cuestión indígena, la cuestión de los pueblos, de las comunidades y las lenguas diferentes que existen en todo el territorio nacional y en toda América y en todo el mundo. O sea, es grandioso lo que tenemos. Entonces, bueno, este pequeño discurso es para decir, mis dos lenguas son el español y el náhuatl. No reniego de ninguna de las dos, pero sí me gustaría que el náhuatl hubiera sido la básica, la principal, lo que me hubiera sustentado. Muchas gracias. Xochitl, ¿nos puedes decir cuál es tu lengua materna? Sabemos que tú has trabajado un libro con apellidos en náhuatl, ¿no? ¿Por qué te hizo también trabajar eso? Sí, bueno, mi caso pues es parecido al del maestro. Los que habitamos en la región pues sentimos una identificación muy grande con la lengua náhuatl. Mi lengua materna es el español, pero la lengua originaria de donde yo vivo es el náhuatl. Entonces para mí eso es importante porque mi lengua originaria siempre la planteo así como el náhuatl. Mi lengua materna ha sido el español, pero es un español que está influenciado fuertemente por el náhuatl. Observé que desde muy niña se naturalizaba el náhuatl. Porque, bueno, si bien es cierto, en mi caso eran la generación de los bisabuelos, que siempre les llamamos abuelos, eran los que hablaban náhuatl. Entonces, en mis padres observaba palabras cuando nos decían, es que andas cuecitl, es que andabas apurado. Y te decían, no seas pitzol, es que pues andabas sucio. Entonces, uno empieza a naturalizar muchas palabras. Y en la escuela, lo que siempre escuchábamos era en el pase de lista. Entonces, era Juan Cacalotl, Pedro Coatl, Luis Xicotencatl. Entonces, naturalizamos muchísimo la lengua náhuatl a través de la persistencia de los nombres de las personas, de los nombres del lugar, porque decían, voy a Cacalotepec, voy a Nepopualco, voy a Cholula, voy a Nextetelco. Entonces, nosotros pues nos damos cuenta que nuestra lengua originaria es el náhuatl. Entonces fue así que, bueno, yo siempre cuento lo que dice el maestro, que uno siente un orgullo orgullo, un arraigo por esa lengua, y mi papá pues desde muy niña siempre me hizo sentir ese orgullo, me decía, es que tú te llamas Xóchitl porque tuve que ponerte este nombre porque era en correspondencia con tus apellidos, no podías llamarte de otra manera. Desafortunadamente pues el nombre de Irma se da porque el padre necesitaba que hubiera un nombre en el calendario católico y el día que me bautizan es Santa Irma, entonces por eso me agregan el nombre, ¿no? Pero uno va creciendo y en la escuela empezamos a cuestionarnos de por qué se escribe el náhuatl con las reglas de la gramática española. Era algo que a mí desde niña me llamó mucho la atención porque yo vi mi nombre en un libro de texto y el nombre Xóchitl estaba acentuado. Y entonces cuando yo decía, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, la mayoría de apellidos en náhuatl no se acentúan siendo que son palabras graves? Y mi nombre, Xóchitl, si lo acentúan. Entonces yo me empecé a cuestionar todo esto de por qué tenemos que escribir nuestros nombres con una gramática que es ajena a ella, ¿no? Pues después fui creciendo y escuchaba comentarios de personas que eran actitudes negativas en torno a los apellidos, ¿no? Y esas actitudes están en torno a la discriminación que hubo hacia la lengua. Entonces ahí comprendí que los abuelos dejaron de hablar la lengua porque era una cuestión de sobrevivencia. Si no lo hacían, pues iban a exterminar a nuestros pueblos. Entonces, ellos pues deciden ir abandonando la lengua y empezar a hablar español, pero quedan vivos los apellidos y quedan vivos pues los nombres de los pueblos, y eso se va a convertir en un detonante en la búsqueda de la revitalización. Ahorita, pues hace un ratito estaba Oscar Coyotl, ¿no? También tiene este apellido. Entonces, siento que eso es algo importante en nuestra región, que nosotros, aunque tengamos como lengua materna el español, reconocemos como nuestra lengua originaria el náhuatl, y eso nos hace sentirnos muy orgullosos, nos permite acercarnos a la lengua y nos muestra que, bueno, en nuestra región hay un tipo de particularidad de la vitalidad del náhuatl, que es la persistencia de los nombres. Eso no lo hay en otras regiones, como bueno, bien nos comentaba el maestro Marco, bueno, que en el norte de Puebla pues existe esa vitalidad en la comunicación. Pero el náhuatl pues no solamente está como medio de comunicación, está en los nombres que nos dan de identidad. Y esa identidad nos permite comprender nuestro entorno, nos permite acceder a conocimiento que no está en otras lenguas. Es un sistema de nominación propio de nuestra cultura. Entonces, a mí eso pues fue lo que me impactó y dije, bueno, sí, o sea, nos han dicho que pues el español es nuestra lengua, etcétera. Pero había cosas que no coincidían con el español. Yo decía, aquí hay cosas que son interesantes para nuestra cultura, que es pues la náhuatl. Bueno, algo que creo que es el común denominador, ¿no? Esta voluntad de mantener la lengua, que no sea el español, la veo en los tres, pues. Y eso es, creo que parte de la... de lo que se necesita para poder revitalizar de mayor manera las lenguas indígenas. O sea, ¿por qué se ponen estos días de la lengua materna o la lengua, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas? Porque justamente ha habido una discriminación pues estructural, es decir, ha venido desde las instituciones el hecho de querer pues homogeneizar, ¿no? La lengua, la cultura, etcétera, y de alguna manera pues sí quedan invisibles estas otras maneras de comunicarse y estas otras maneras de ver el mundo. Por lo tanto, se estipulan, digamos, estos días, ¿no? Viene de la UNESCO, viene de organismos internacionales. O sea, hay como decretos en ese sentido. Pero lo importante es lo que cada uno de los hablantes hace para poder revivir o poder permanecer con esa lengua. Y eso es algo que, por ejemplo, en el caso tuyo, con el libro que haces de los apellidos, es importante lo que nos comentaba el profe Raúl acerca de dar las clases en náhuatl. En realidad hay pocas clases, ahora ya se está como tratando de fomentar, pero no hay muchas, no había muchas. Y es cierto estas actitudes de, pues es que ¿para qué hablas el náhuatl si cuando vas con los abogados, cuando vas a la escuela en náhuatl no te entienden? O en otra lengua, ¿no? Entonces, ese es el asunto que aquí, pues, me gustaría que como que desarrolláramos más, ¿no? ¿Cuáles serían las maneras en las que estas lenguas pueden seguir persistiendo y no se pierden? Porque aquí en México tenemos 68 lenguas indígenas, pero sí, dentro del náhuatl tenemos 1,000,000 y tantos de hablantes. O sea, es el de las lenguas, pues, de las que tienen más hablantes. Pero la verdad es que yo no observo que niños pequeñitos hablen náhuatl, por ejemplo, ¿no? Es una política de Estado, o sea, es una política mundial. O sea, es el neoliberalismo imponiéndose a rajatabla. El pensamiento aquel de que una sola es la verdad y esa debe de prevalecer e imponerse. Y a partir de esa verdad tiene su modo de expresarse. En este caso ya ni siquiera es el español, o sea, ya son las lenguas mandantes. Ya vienen el inglés, el chino y por ahí el japonés un poco, que son las lenguas que van a tratar de imponer en todos los países. Es política de Estado realmente, política económica, política social. Aquí en México, los gobiernos que nos han estado, hemos tenido aquí desde la época de la independencia y más atrás todavía, un poco en la colonia, pero en la colonia se permitían las lenguas, incluso hasta hubo escuelas y universidades de lenguas. Es con la independencia cuando se trata de uniformar al país y decir, ¿sabes qué? Somos una nación, todos somos iguales, todos hablamos una lengua, amamos una bandera y tenemos un territorio. Y entonces definieron cuál es la lengua, cuál es el territorio, cuál es la bandera y todo. Y entonces ponen al español como lengua nacional. O sea, la política liberal de los liberales, en este caso con Benito Juárez a la cabeza, son los primeros. Benito Juárez deja de ser indígena justo en el momento en que se asume como reformador y como liberal. Y abandona todos sus preceptos, todo su mundo, todo lo que lo formó y con lo que se creó, para retomar el nuevo concepto y el nuevo mundo y sumarse a esa gente para imponerlo. Y a partir de ahí viene, o sea, llega la revolución no cambia nada en este aspecto, ¿no? Nada más cambia de dueño el país, podemos decir, pero sigue la misma táctica, la misma teoría, el mismo sentido de que, ok, sí, qué bonitas las lenguas y que la hablen allá en los pueblecitos, ¿no? Pero aquí estamos en México, estamos en el país y los indios pues son un estorbo, la verdad. Para muchas cosas son un estorbo y sobre todo a la manera de entenderlos. ¿Cómo los entendemos? ¿Cómo les hacemos ver que están atrasados y que no sirven? Entonces se impone toda una política de Estado que se acelera mucho en estos últimos tiempos con la política neoliberal, que es todavía más fuerte, o sea, es una política todavía más acentuada en tratar de que se imponga una sola visión de las cosas. Y las lenguas indígenas, muchos se preguntan, bueno, ¿y qué son? ¿Quién las habla? ¿Y para qué las hablan? ¿Por qué existen? Si existe esa política de Estado, entonces te van a borrar de todas partes, de los libros de texto, de las radios, de la televisión, en todas partes te van a borrar, o sea, te van a quitar. Y una forma que yo digo que pudiera ser de que se volviera nuevamente a retomar las lenguas es darles utilidad en el sentido de que un tanto a nivel de política de Estado, de revitalizarlas, de editar libros en lenguas, como ahorita el diccionario que tenemos aquí de apellidos, muy maravilloso, muy bonito, y más, y entenderlas y comprenderlas, y hacer que haya cada vez más maestros en cada comunidad en donde se hable una lengua determinada, que los niños reaprendan su lengua. No nada más la lengua, sino el entorno que formó esa lengua. El maya, el purépecha, el otomí, todas, en toda cada región del mundo, para que solamente así logren sobrevivir, prevalecer de alguna manera. Y no veo otra forma. Hay una fuerte tendencia. Ahorita los veo con los jóvenes, los veo con mis hijos. A mis hijos de niño les enseñé un poco a hablar náhuatl. Sabían ya palabras y pláticas y todo esto. Ahorita les quiero decir, y ¿sabes qué, papá? No queremos saber nada de tu mundo, se queremos sacar nosotros. Yo sé que después van a reelaborar y van a repensar esto, ¿no? Pero mientras están así, y muchos jóvenes están en ese sentido, en el sentido de ver las cosas pues como cosas, ¿no? Perderle el alma al mundo, perderle el sentido, la magia del mundo, la magia de la vida, la magia de todo el planeta, de los rincones, de todo lo que son. Una vez yo en una clase les decía, me decían los muchachos, es que no sabemos nada de náhuatl y no podemos decir nada. Le digo, ¿cómo no? A ver, ¿quién me dice cacahuate? Yo, cacahuate, petate, petate, y aguacate. Ah, pues sí, aguacate. Todas esas son palabras náhuatl. Y les digo, estamos aquí en la ciudad de Puebla, porque es en la ciudad de Puebla, estamos en una balsa, hagan de cuenta que estamos en el mar, en una balsa, y pero esa balsa es de español, para hablar español, pero estamos nadando en un mundo náhuatl. Nomás salgan de la ciudad y van a ver rodeados de pueblos que hablan náhuatl o alguna otra lengua, que es el otomí, en este caso nos acompaña por aquí cerca la lengua otomí, ¿sí? Pero estamos rodeados de esas lenguas. Ustedes véanlo y lo entenderán. Creo que se va a ir a una pausa, no sé. Me hacía señas. Sí, bueno, a mí también me gustaría mencionar el contexto. O sea, aquí el maestro muy bien nos ha señalado el contexto nacional, pero retomando por qué se festeja el 21 de febrero, qué fue lo que pasó, por lo que los organismos internacionales como la ONU a través de la UNESCO establecen este día, pues es porque realmente sucede un trágico suceso, ¿no? ¿Cuál es? Que bueno, se establece el estado de Pakistán en el sur de Asia, y al establecerse este estado se establece una lengua oficial. O sea, estamos hablando de 1947, y en el 48 se establece como lengua oficial el urdu. La mayor parte de la población que quedó en este estado hablaba bengalí. Entonces son este sector, sobre todo los estudiantes universitarios de la Universidad de Dhaka, que salen a manifestarse, es cuando el ejército abre fuego y pues reprimen esta manifestación de derechos lingüísticos. Es por eso que se conmemora, porque ocurrió el 21 de febrero de 1952. ¿Por qué es interesante para nuestro contexto? Porque el bengalí es la octava lengua en cuanto a número de hablantes a nivel mundial, cosa que, digamos, no está en nada comparada con las lenguas que se hablan en nuestro país, a excepción del español, ¿no? Que el español se habla en 19 países. Entonces, en el caso de las lenguas originarias, estamos hablando de que sí, el náhuatl tiene 1.700.000 hablantes, pero no es una cifra que se pueda comparar con las 10 lenguas más habladas del mundo, ¿no? Entonces, el contexto en nuestro país, ¿en qué se asemeja a este contexto? Pues que siempre el imperio ha estado acompañado de la lengua. Entonces, cuando se establecen los estados, efectivamente, cuando se establece el Estado-Nación aquí en México, pues sí se plantea el español como la lengua oficial. Sin embargo, pues también tiene que ver con la cuestión cómo se fueron dando las políticas en las que, bueno, sí, por una parte, cuando habían repúblicas de indios, los pueblos estaban pues separados, entonces podían hablarse al interior, por eso se preservó. Ya después, cuando se empiezan a disolver a estos pueblos, sí se deja de hablar, ¿no? Entonces eso también como que es importante decirlo. Y justamente, ¿no? Este es el argumento que nos estaba explicando también el profe Raúl acerca de que son decisiones políticas las que han determinado el comportamiento con respecto a las lenguas y obviamente con respecto a la gente que habla esas lenguas, porque sí, la lengua está ligada precisamente al lugar en donde nacemos, donde vivimos, donde crecemos, etcétera. Por eso es que cuando dicen el náhuatl es muy metafórico, pues tiene que ver con un reconocimiento de la espiritualidad, de esta liga a la tierra, etcétera. Muchas otras cosas que a lo mejor en este momento no me llegan a la mente, pero que no las vamos a encontrar necesariamente en, por ejemplo, en el español cuando se impone, ¿no? Porque precisamente llega como esta lengua obligatoria que se tiene que hablar. Y por ahí decían que era una lengua franca, pero en realidad eso no es una lengua franca, porque es una imposición. Y al final de cuentas, tienes que adaptarte a hablar de esa manera. Y si en las instituciones solo se promueve esa manera de hablar, pues te obligan a que así lo hagas. Pero yo creo que parte de la resistencia de o de la permanencia de estas lenguas ha sido el uso en la cotidianidad, ¿no? Que probablemente se ha estado perdiendo. Entonces, por eso les decía hace unos minutos acerca de que yo no escucho o yo no veo niños hablando náhuatl, porque es algo que ya va perdiéndose. Probablemente esa sea una de las políticas que no desde el Estado, sino como hablantes de una lengua indígena, podrían implementarse, ¿no? Porque justo es un derecho hablar tu lengua. O sea, no tienen por qué decirte que tu lengua es menos. Pero, definitivamente. Como decía el profe Raúl, esas políticas de gobierno son las que pues afectan en cierto modo. ¿Por qué? Porque en la zona nororiental del estado hay muchas escuelas de educación bilingüe, ¿no? Y yo que recuerde, allá por 76, estaba en cuarto año de primaria y precisamente estaba en una escuela bilingüe. Y los profesores no hablaban náhuatl, ¿no? Y hasta en la actualidad, sí. Está solamente esa escuela como disfrazada, escuela albergue bilingüe, pero los niños hablan su lengua materna, pero no se les educa en una asignatura, hablando así, no hay una asignatura mediante de la Secretaría de Educación que simplemente gramaticalmente, ¿no?, hablar el náhuatl, o que sea haya maestros preparados, ¿no?, en cada región para que puedan implementar o incrementar o enseñar el idioma, ¿no?, o la lengua materna en sus diferentes zonas. Aquí en Chachihuapan hay una escuela, hay dos, hay una escuela primaria en español y hay una escuela bilingüe. Y haciendo una investigación, los profesores, ninguno, ni siquiera el director, es de zona indígena. Entonces, ¿cómo los niños van a hablar? Pues todos se van a la escuela donde se habla español, porque es más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué se pudiera hacer ahí? No es como hablaba, esas políticas son las que pues, se implementa el español, aunque sea escuela bilingüe, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, en la zona de Oaxaca, pues es donde se está rescatando más y hay maestros que hablan zapoteco, mixteco, ¿no? Es el que siento que ahí se le está dando como que más importancia, ¿no?, a rescatar esa lengua y no a la lengua náhuatl en sus diferentes variantes, ¿no? Creo que por el estado de Hidalgo es donde hay un poquito más de difusión, ¿no? En las radios ahí por Tamaulipas y toda la zona de las Huastecas es a donde se le está dando más impulso y más importancia a las lenguas, a la lengua materna, ¿no? Decía la lengua de mi corazón o a la lengua, hablas la lengua de tu corazón o hablas la lengua de la escuela, ¿no?, de tu escuela. Entonces prácticamente hablamos la lengua de nuestro corazón. Y decía, bueno, cuando nosotros hablamos tenemos una lengua materna, ¿no? En este caso, pues el mío, ¿no? He adoptado más el náhuatl y me ha gustado mucho más, ¿no? Como que le he dado más importancia al náhuatl de acá, ¿no? De aquí de Tlaxcalancingo. ¿Por qué? Porque el náhuatl de allá de donde yo vengo, pues como dice, es muy bonito, es muy melódico, es bueno. ¿No? Allá en mi pueblo, por ejemplo, dicen, para que te encuentres una persona y dices, con permiso o adiós, nio, así, nio, ¿no? Como cuando un gato hace miau, ¿no? Entonces, nio, ajá, ¿no? Y pues aquí, ¿cuál es tu nalcintli? ¿Qué timotlán es chili? ¿No? Cuando allá solamente dices, tanesi, ¿no? Y ya. Aquí, maneo, cant mica, ¿no? Son como que, no sé, ¿cómo se pudiera, en qué forma se pudiera mencionar? ¿Por qué? Porque allá es muy, muy, muy, muy rápido, allá en la zona donde es la esposa del profe, es más despacio, le entiendes mejor, Pero el de la Sierra Norte, híjole, de allá de Cuetzalan, se habla que no les entiendes a veces. O sea, si tú no hablas náhuatl, no captas así rápidamente lo que están hablando. Entonces, siento que para mí sería, pues, haciendo un lado, ¿no? Que no sé si se pudiera hacer esa política, que hubiese asignaturas en las escuelas desde preescolar, ¿no? Así como lo hacen, no sé, en Ecuador, ¿no? Que se rescate la lengua, ¿no? Desde el principio, profe, no sé. Primero había que uniformar, por lo menos en cuatro variantes del náhuatl, porque ya las hay, ya son irreconciliables. Sí. Ya no puedes decir, te enseño náhuatl en esta lengua, bueno, en este modo que existe acá, y tú aprendes el que hablas de otra manera. Ya no lo van a hacer. O sea, ellos ya tienen, el náhuatl ya se diferenció mucho en muchos lugares, de tal manera que ya es, yo con mi esposa es la pelea, una de las peleas es el náhuatl. ¿Por qué? Porque la que ella habla es diferente. Aquí en Tlaxcalancingo tienen una particularidad del náhuatl, se usa mucho la U, que no existe en otros lados, no lo he escuchado. En todos lados para decir mujer se dice cihuatl, y aquí no, aquí es suhuatl, suame, suhuatl. Se usa mucho la U para muchas palabras. Una vez estuve en una plática, en una reunión de nahuatlatos, y ellos decían, en el náhuatl no existe la letra U, porque ya metieron la W como para decir, ajá, para decir siwame y todo eso. Les digo, bueno, será en el náhuatl que ustedes hablan, pero en el náhuatl de Tlaxcalancingo la U existe. No decimos nican mocal, decimos nican mucal, o sea, usamos la U. O sea, la U se usa aquí mucho, mucho. Y esa variante que se habla aquí, cuando yo la trato de llevar a otras regiones, estuve una vez allí en la sierra de Tehuacán y me dicen, bueno, ¿y por qué hablas así? O sea, ¿por qué tan? Le digo, es que es una variante nada más. Y esas peleas que se tienen de cómo hablar y todo eso, para uniformarlas va a ser muy difícil todas, ¿no? Yo creo que que hubiera un ente capaz de decir, vamos a organizar tres regionalismos del náhuatl, tres dialectos del náhuatl para enseñarlo, o sea, para que sí lo aprendan y que sí se hable. Pero ¿quiénes van a ser los maestros? No son los maestros de la SEP, son los hablantes, los abuelos, los tíos que todavía lo hablan, que los deberían de recolectar y traerlos a las escuelas y enseñar. Una maestra de Polonia que una vez vino a la casa de ustedes en cierta época, y me dice, allá en Polonia tenemos 8 grupos aprendiendo náhuatl. Le digo, bueno, a ver, dígame, ¿qué náhuatl? Están aprendiendo el náhuatl justamente entre la sierra de Zacapoaxtla para allá. O sea, se llevaron 4 hablantes allá a Polonia, ellas aprendieron y ahora lo están enseñando. Y muy bien que lo están enseñando, pero es esa variante. O sea, digo, pero cuando dice, ¿por qué cuando agarramos los libros y no se pronuncia igual y no se escribe igual y todo es, ya no sabemos qué hacer? Digo, pues es eso, o sea, es que ustedes hablan los libros y los libros la mayoría están escritos en un náhuatl que ya no existe, o sea, en un náhuatl que existió en el siglo XVII, XVI, hasta, podemos decir que hasta el XIX, muchos le llaman el náhuatl clásico, ¿no? Uh-huh. Que hablaron sobre todo en la zona centro de México, tlaxcaltecas, mexicas, cholultecas, huejotzincas, todos ellos, pero que actualmente ya cambió, o sea, ya se deformó, ya dejó penetrar muchas palabras del español, muchas que entraron y muchas que salieron al español. El español está lleno de palabras en náhuatl. Pues yo a mis alumnos luego les digo, no hablamos español, hablamos espanáhuatl o nahuañol, como ustedes le quieran decir, pero no es español. Pero eso nada más en el centro de México. Uh-huh. En el área maya no, ahí hablan uh-huh. maya, tienen apellidos y nombres en maya uh-huh. y lo hacen. También tienen sufren la misma agresión de parte de, primero, pues, las gentes de las ciudades, la gente criolla, la gente que dice soy de razón y tú no eres hombre de razón y yo soy el que dicto lo que debe de ser. Y entonces te están en la misma tesitura, ¿no? aquí estamos. Igual yo creo que en toda la República. Entonces, vamos a... Sí, va a ser sí, un esfuerzo muy grande que se tiene que hacer para lograr que algo se haga. Sí. Vamos a ir a un corte y regresamos precisamente porque este es un debate y yo no sé cuándo se vaya a terminar en realidad con respecto a las variantes que existen del náhuatl, que esos sí son dialectos, pero el náhuatl es una lengua. Pues vamos a un corte y justamente vamos a escuchar a un poema de Miguel León Portilla, que es uno de los que promueve el náhuatl del siglo XVII, se llama Cuando muere una lengua. En dos lenguas bellísimas, emparentadas, que son el galego y yo el náhuatl. Y este poema habla de qué ocurre cuando una lengua muere. Náhuatl. Icuatlatoli yemiki, mochi teoyot, sisitlaldin tonatio, iguan mesli, mochi tlacayot, neyol no notzalisli, iguan huelica matilisli, ayok munesi y no te escapa. Cuando morre una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y lúa, as cousas humanas, pensar e sentir, xa non se reflicten nese espello. Ijo atlatoli yemiki, moxi tlamantli semanahuac, teoat, atoyat, yolkame, cuartin iguan xiwit, tlatialistica iguan kakilistica, ayog monemi, kinihuac, motzakua, novean altepepan, in tlanexiliot, in gishowayan, in yetlamawisolo oxetika, in teoyot, in tlacayot, in mochimani iguan yol in tlactipac. Cuando morre una lengua, todo que hay en el mundo, mares y ríos, animais y plantas, ni se pensan, ni se pronuncian, porque esos sons no existen ya. Entonces péchase a todos los pueblos del mundo una fiesta, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a todo canto es vida en la tierra. Icuatlatoli yemiki, itlazorti catlactol, ineguali seltomilisli iwan, tetlazotlalisli, axo huevet cuicatol, amaca, in yuotacta, huelis oxepa, quintequistis. Cuando morre una lengua, a sus palabras de amor, entoación de dor y quedenza, tal vez los bellos cantos, contos, discursos, pregarias, ninguén será quien de repetir. Cuando morre una lengua, ya moitas morreron, y moitas pueden morrer. Espellos para siempre crevados, sombra de voces para siempre acaladas. Cuando morre una lengua, a humanidad empobrece. XHSBE FM es una emisora en frecuencia modulada de uso social indígena, sin fines de lucro. Su historia nace en Tlaxcalancingo, cuando el 19 de enero del 2009, en asamblea comunitaria, se toma la decisión de tener un medio de comunicación propio del pueblo. Para el 12 de octubre de 2016, junto a la comunidad de Santa María Zacatepec, logramos obtener uno de los dos primeros títulos de concesión de uso social indígena del país para operar una radio en FM durante 15 años. En Chololan, Radio Comunitaria, son las 7 de la noche con 13 minutos. Yo prefiero la vida y seguridad para vivir sin miedo. El gasoducto, que es parte del PIN, tiene una extensión de 160 kilómetros. Pasa por comunidades que se encuentran en la zona de riesgo volcánico por el Popocatépetl, en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. En su trazo obstruye la ruta de evacuación volcánica y cruza territorios de los pueblos nahuas. Geofísica de la UNAM y Cupreder de la UAP han alertado sobre el peligro de este gasoducto por los riesgos sísmicos y volcánicos y los enormes daños ambientales. Las actividades sísmicas, volcánicas y huachicoleras aumentan el riesgo para los 60 pueblos de posibles daños y explosiones por el gasoducto. Yo prefiero la vida y vivir sin miedo, no a la termo. Raíces vivas, enalteciendo la herencia de nuestras culturas originarias. Pues ya regresamos y estábamos aquí fuera del aire platicando un poquito acerca de este tema que tiene que ver con las variantes del náhuatl. Creo que también hay una concepción que tenemos acerca de que la estandarización sirve para que mucha gente pueda acceder al conocimiento. Pero precisamente lo que decíamos hace unos momentos acerca de que las lenguas tienen una concepción del mundo, de cómo te enfrentas al mundo, cómo lo conoces. Y entonces, bueno, Xochitl nos está diciendo aquí algo bien interesante. Sí, bueno, yo creo que es muy importante en este día que estamos conmemorando el Día de la Lengua Materna, reconocer que cada variante del náhuatl es una lengua materna. Entonces, se reconocen más de 30 variantes y de ahí la importancia de respetarlas, porque tan solo con esa variación fonética o esa variación de significado de las lenguas nos permiten comprender y ver el mundo de distinta manera. Yo ponía el ejemplo de, pues, mi caso de estudio, que es, bueno, los apellidos nahuas. En este libro, pues, vemos que los apellidos nahuas no solamente están en una variante, están en distintas variantes, y eso nos permite comprender o acceder a los sistemas de denominación propios de cada lugar. El ejemplo claro es que hay apellidos que están relacionados con las plantas, con la naturaleza en sí. Entonces, tenemos apellidos en los que abundan, decíamos, cierta fauna y cierta vegetación. Entonces, aquí en el caso de donde nosotros estamos, bueno, hay apellidos, el caso de Huejotzingo, hay un apellido que es Huexotl, entonces significa sauce, es el huejote, que en realidad es un nahuatlismo, pero nos permite hablar de cuáles eran las características físicas del lugar. O sea, la variante nos permite reconocer el entorno natural, reconocer esa cercanía, incluso aspectos metafóricos. Hay un apellido que es Zacatzontle, y de manera literal significa, pues, el de los cabellos de zacate o 400 zacates, pero uno va a analizar qué quiere decir el apellido, y es el nombre de un dios, era el dios de los caminantes diurnos. O sea, nos permite adentrarnos en qué lugar, en qué región tenían por dios a este personaje, y luego nos permite cuestionarnos lo de la escritura. O sea, el problema que también hay una discusión muy grande en el náhuatl de cómo debe ser la escritura, porque bien decíamos, hay unos, sobre todo la huasteca, utilizan la W, utilizan la K para escribir el náhuatl, y en el caso, bueno, de nuestra región, nuestros apellidos fueron escritos en un sistema que fue el franciscano. Es un sistema que, pues, data de la época colonial, que si bien no es propio del náhuatl, tenemos siglos escribiendo nuestros nombres, los nombres de los pueblos así. Entonces, ahí hay toda una discusión también de cuál debería ser la escritura. El punto aquí es que se respeten los sistemas propios, que se permita esa diversidad, porque, pues, esa diversidad es fuente de creatividad, fuente de diferencias culturales, y es lo que nos permite ver, tener todas esas maneras de observar el mundo. O sea, decimos son 68 agrupaciones lingüísticas, pero son, dentro de esas agrupaciones, 364 variantes. Entonces, alguien decía, casi una forma para cada día de ver el mundo. Eso es aquí, pues, yo creo que lo que debemos rescatar, que sí hay dificultades que la educación indígena ha llegado tarde a estos planteamientos. Yo, pues, como antropóloga, estuve en la Sierra Norte, en la zona Totonaca, en el municipio de Hermenegildo Galeana, y ahí, por ejemplo, una maestra, pues ella sí hablaba totonaco, pero no era la misma variante de los niños de la localidad, entonces se le dificultaba. Luego le sumamos que el libro de texto, por ejemplo, ella decía, es que aquí en el libro de texto viene una vaca. Esa comunidad no era campesina, no tenían acercamiento por el tipo de relieve que hay. Entonces, pues decía, bueno, ni siquiera los contenidos son acordes. Por eso, la mayor importancia es el seno familiar, lo que decía el maestro. Bueno, yo en mi caso tengo 3 niños y entonces consiste en estarles hablando en náhuatl, decirles, mira, sí, pues nuestra lengua se perdió, pero estamos aquí para recuperarla. Entonces, yo siento que la mayor responsabilidad está en el seno familiar, que eso no le quita también pues su obligación a todas las instituciones, porque estas fechas están para que sean las instituciones las que lo reconozcan, porque al interior de los pueblos pues nos sentimos identificados con la lengua, la revaloramos, hay muchas tradiciones que la toman en cuenta, pero las instituciones a veces se les olvida que esa diversidad es la importante, ¿no? Piensan que se necesita integrar a los pueblos, que se necesita anexarlos a un sistema uniforme, cuando que lo que debemos reconocer aquí es la diversidad. Sí, sí, sí, sí. Justo lo que está diciendo. Y es un complejo, pues, muy amplio. Yo he platicado con muchos que se dicen nahuatlatos y estudiosos de náhuatl. Luego uno los logra ubicarlos a todos, ¿no? Realmente quién está dentro y quién no está tanto, uh-huh. ¿no? Pero sí, leyendo los textos antiguos que hablan del náhuatl y todo, la discusión se centra en que es la lengua de México, es la lengua que debe de imperar y todo. Y cuando vamos más atrás, yo les digo, es una lengua que también vino a imponerse. O sea, ¿sí? Es una lengua que llega tardíamente a este lugar, que viene de los grupos bárbaros, cuando aquí las grandes culturas habían desaparecido ya. O sea, y llega y se impone militarmente, o sea, se impone por medio de las armas, y se impone un imperio que en este caso el de los mexica, y son los que trasladan la lengua a muchas regiones y los que nombran al país como lo tenemos nombrado. O sea, se llama Chiapas por los mexicas, se llama la Mixteca por los mexicas, se llama Oaxaca por los mexicas, porque ellos nombraron en náhuatl todo lo que pudieron, todo lo más que pudieron nombrar, y por eso lo tenemos aquí. Pero los mexicas no son la cúspide de la cultura ni nada, solamente llegaron a retomar lo que ya existía. O sea, traían un bagaje muy importante, pero llegan y se encuentran realmente con algo que para ellos incluso fue incomprensible. Porque esa ciudad que hasta hoy desconocemos su nombre, que ellos nombran Teotihuacán, que yo una discusión que tuve con unos nahuatlatos decían, bueno, ¿de dónde viene? Para mí esa palabra viene de Teotihuacán. Teotihuacán quiere decir el que es dueño, o donde Dios es dueño de eso que está ahí, de ese lugar en este caso. O sea, Teotihuacán es donde los dioses, que según los mexicas, hicieron que naciera el sol y la edad moderna y todo eso, ¿no? Una concepción mítica que ellos elaboran para conformar un mundo que ellos van a crear y van a tratar de imponer a la nueva estructura que estaban realizando. Pero más atrás no, o sea, más atrás era otra cosa. Desconocemos realmente los nombres verdaderos de Teotihuacán, de Cholula, de muchos lugares que hoy son, tienen la fama de la cúspide de las zonas arqueológicas. Muchas, muchas cosas se pueden argumentar en ese sentido de ver qué es una lengua, para qué sirve, qué tanto vale la pena rescatarla o no, qué es. O sea, y sí es muy complejo cuando nosotros, por ejemplo, estamos aquí platicando y muy centrados y muy interesados y realmente para eso venimos aquí. Bueno, ¿cuántos nos están escuchando? De los que nos están escuchando, ¿cuántos están realmente interesados? Yo tengo esta discusión, pues, sobre todo con los aquí de la radio, algunos que conozco. Les digo, bueno, ok, va a ser una radio indígena porque así está establecida. ¿Estás aprendiendo a hablar una lengua o algo indígena? No, o sea, es que tú quieres que se haga esto, que la radio sea indígena, como también cuestiono mucho ahorita de lo de la nueva transformación. Para mucha gente que se sumó a ella, es que dicen, hágase la cuarta transformación, pero en los bueyes de mi compadre. Si van a bajar sueldos, bueno, que se los bajen a él, pero no a mí. En todos estos sentidos abarca esto, ¿no? Hay que asumir, o sea, no nada más, ok, yo apoyo a la radio comunitaria, qué bueno que hablen náhuatl o hablen cualquier otra lengua y se den esto, pero yo nada más los apoyo, no me asumo, no tomo clases, no aprendo, no me inmiscuyo, no hago. Y entonces es muy difícil avanzar de esta manera, o sea, muy, muy difícil. Bueno, aquí hay dos cosas que para mí, que me gustaría retomar, esta cuestión de la actitud que tenemos, que puede ser en la lengua, digamos, se refleja en la lengua como el hecho de dejarla de hablar, pero también tiene que ver con usos, ¿no? Costumbres que se dejan de hacer por no reconocernos de determinada manera, ¿no? O sea, por no reconocerte indígena, dejas de hablar una lengua, dejas de usar determinada ropa, en la escuela actúas de determinada manera, etcétera, ¿no? O sea, son actitudes que han abonado precisamente a estas pérdidas de las lenguas. Eso por un lado. Y por el otro, el hecho que menciona ahorita acerca de nombrar muchas cosas. O sea, ¿cómo se revitaliza una lengua? Pues a partir de tratar de entender todo este mundo que nos rodea con esa lengua, ¿no? Porque si no, digamos, corremos el riesgo de quedarnos en un entorno específico que puede ser cerrado, que sí tiene que ver obviamente con esta diversidad en la que vivimos, pero también tiene que ver en el mundo en el que estamos, que hay una red de intercambio por todos lados, y yo lo pienso así, o sea, no sé ustedes qué opinen, el hecho de que se pueda revivir el náhuatl o las variantes del náhuatl, pues a lo mejor tiene que ver con tratar de nombrar este mundo en el que seguimos viviendo. Sí, bueno, yo de hecho pues creo que mucho de la vitalidad lingüística y todos los proyectos de revitalización se centran en entornos donde la vitalidad del habla, o sea, el aspecto comunicativo está vivo. Entonces, algo que es propio de nuestra región es que se ha perdido ese aspecto comunicativo, pero persiste a través de los nombres. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a una persona, bueno, ¿cuál fue la primera palabra que dijiste? Es porque corresponde con su lengua materna, ¿no? Y si esa persona, la primera palabra que dice es el nombre de alguien, y ese nombre está en náhuatl, ahí estamos mostrando una forma de revitalización en el que no está el aspecto comunicativo, sino que está el aspecto de la nominación. Entonces, bueno, yo quiero resaltar eso porque es propio de la región en la que yo habito, que es en el municipio de Cuautlancingo. Yo soy originaria de este lugar y pues aquí nosotros pues tenemos muchísimas palabras en el léxico de la lengua española. Entonces ahí es cuando nosotros crecimos naturalizando el náhuatl dentro de una lengua ajena, que es el español. Entonces por eso sí creo que la nominación es muy importante, porque nos permiten adentrarnos pues en un sistema propio de dar nombre a los lugares, nos permiten ver cómo se comprendía el entorno, nos permiten pues acercarnos incluso a la cosmovisión que había antes, nos permiten incluso acercarnos a la historia de los pueblos, porque también se observa que los nombres de los lugares, que bueno, ya mencionábamos aquí en alguna ocasión, están en náhuatl. Entonces no nada más los nombres de los pueblos, los nombres de las colonias, nos referimos a los nombres de las tierras, los predios donde se habita, y eso pues ha quedado registrado a través de archivos. Sin embargo, la gente pues sabe cómo se llama su predio, dice, bueno, en mi caso nosotros habitamos en un predio que se llama Calal. Entonces pues nosotros vas creciendo naturalizando eso, es Calal, y vas escuchando muchas palabras que son de uso cotidiano. Entonces sí creo que esa parte es importante. No sé qué piensen. O sea, porque muchas veces también creo que toda la revitalización se centra en el aspecto comunicativo, desde mi punto de vista. Y creo que la identidad es algo muy importante. Hay una metáfora que es la metáfora del globo con un agujero. El globo representa todos, digamos, la lengua. Y el aire con el que soplas para inflarlo representan los esfuerzos para revivir la lengua. Si ese globo tiene un hoyo, que en este caso es la carencia de identidad, la falta de identificación con tus orígenes, el desconocimiento de la cultura ancestral, entonces por mucho que le soples y que tú quieras inflar el globo para revitalizar la lengua, no se va a poder. Y en nuestro caso, pues desde chiquitos, pues a mí, al menos a mí, creo que tienen un papel muy importante los padres. Por eso digo, en este caso que estamos hablando de la lengua materna, el que tus padres te digan, siéntete orgullosa de decir, me apellido Cuauhtémoc, me apellido Xicoténcal, siéntete orgullosa de decir, soy de Cuautlancingo, y siéntete orgullosa de decir, mis abuelos eran campesinos, y yo y mi papá siempre nos contaba de verdad con mucho orgullo. Yo iba descalzo a la escuela y lo hacía, ¿por qué? Porque estuvimos en un proceso en el que se nos discriminó, se nos dijo que éramos indios. La misma concepción del término indio, ¿cómo surge? Porque llegan pensando que habían llegado a las Indias y en ese nombre asumen que están los mayas, los mixtecos, los zapotecos, los otomís, o sea, asumen que todos son iguales. Y dicen, estos son indios, y realmente dejan en una sola palabra la gran diversidad cultural que había. Entonces, de ahí todo ese sentimiento de enojo, de rabia, de decir, no somos indios, porque ni siquiera somos de la India, y para empezar, no todos tenemos las mismas características, ni siquiera tenemos la misma lengua, ¿no? Y luego, de una manera así, un tanto eufemista, dicen, ah, pues son indígenas, pero pues indígenas somos todos, porque todos somos originarios de un lugar, ¿no? Entonces, todas estas, todo este proceso de discriminación ha sido muy fuerte y ha sido de verdad algo que los pueblos hemos padecido. Y cuando hablamos de estos temas, y si bien decía el maestro también, nosotros logramos identificar quiénes, y sobre todo en las instituciones, utilizan estos temas para lucrar. Y los utilizan nada más para estandarte en estos días de decir, ah, la institución tal está haciendo actividades en torno al día de tal. Y al otro día, ¿qué están haciendo? Nada, absolutamente nada. Y eso es lo que da coraje y da enojo, porque uno sabe a través de la historia de los abuelos y de los padres que se luchó, que se resistió, que se buscó fortalecer nuestra identidad. Y por eso para mí es muy importante la nominación, porque a partir de las historias que yo he escuchado, recientemente presentábamos el libro en Cholula y una señora de verdad casi llorando me contó, es que mi apellido era Tlapapa, pero cuando mi madre sufre tanta discriminación decide cambiarse el apellido por Hernández. Hernández pues no tenía ni siquiera relación con el apellido. Y ella ahora me lo cuenta y dice, pues sí, mi apellido Sandoval Hernández, pero yo sé y resguardo en la memoria que mi nombre estaba en náhuatl y que era Tlapapa. Y lo dice de verdad con esta fuerza de mantenerlo en la memoria. Entonces, pero ya no está. Pero ella ya no es. Y ya no está ya, en el papel, ¿no? Pero digamos, ella ya está en este momento en el que dice, hay que revalorar nuestra lengua. Ese es un caso, pero está el caso de todas las personas. Bueno, está el documento del apellido Clecuili, que se lo cambiaron por Lumbreras, el apellido Xochime, que se lo cambiaron por Flores. Los apellidos que se cambiaron, que no tenían relación ahí en Cuautlancingo, una persona de apellido Cuetlash se lo cambió por Méndez, no tenía relación. Empezaron a tomar los apellidos de los frailes. Pero ¿por qué se mantienen? Porque sí hubo mucha población que trató de resistir y dijo, bueno, si no podemos resistir con nuestra lengua, porque en el acto comunicativo ni nos dan trabajo, ni nos permiten coexistir y no podemos estar aislados del mundo, pues entonces dejaron de hablarlo y empezaron a hablar español. Entonces, para mí sí, yo siempre pues digo mis apellidos con orgullo, porque digo, estas son claves, son llaves para adentrarnos al conocimiento de la lengua. Y entonces, pues yo también les digo a mis hijos, siéntanse orgullosos de los apellidos que portan, no permitan que nadie les haga algún tipo de burla por ese apellido. Y es más, ustedes aprendan náhuatl. Y entonces empezamos a hablar y a tratar de conservarlo, pero como una especie de afrenta también a este sistema neoliberal. ¿Qué dice la globalización? Somos una aldea global, todos somos iguales, y entonces todos aprendamos inglés. Cuando que, ¿por qué en las escuelas nos están dando inglés? O sea, tenemos ahí años tratando de aprender inglés, cuando que, pues lo que queremos son maestros en las lenguas originarias y que se respete que nuestra cosmovisión está anclada a esa lengua. Y el claro ejemplo son los nombres. Nuestros nombres, pues, era un sistema en el que esos nombres eran sucesivos, había pues una forma que es totalmente distinta a la actual, en la que ahora te ponen un nombre, pues de manera arbitraria, no tiene relación con tu persona. Y antes, pues, los nombres sí tenían relación con, pues, lo que sucedía en ese momento, con lo propio de tu persona, con lo que lograbas hacer. Sí, ella tiene razón. Los nombres, nada más de las personas, de los lugares, de, yo les digo a los alumnos, ustedes aquí nadan en blandito en su ciudad, pero salen y es como si tuvieran una venda en los ojos, porque llegan, salen de aquí y llegan a Chachapa y dicen, saben que se llama Chachapa y a lo mejor hasta lo pueden pronunciar, pero no saben qué significa. Y pasan allá a otra población, llegan a Mosoc, llegan por este lado, llegan a Tlaxcalancingo, a Cholula, Tonantzintla, Cacalotepec, Comac, en fin. Todos, cada nombre tiene una razón de ser, un significado y bien profundo que ustedes desconocen. Y si se adentran más dentro del territorio, es como si estuvieran ciegos y sordos y no saben en qué mundo realmente andan ustedes. Y así anda mucha gente, por el solo hecho de no saber nada de las lenguas, que en este caso del náhuatl, que se habla en estas regiones. Y nuestro país casi en su totalidad está nombrando náhuatl, salvo excepciones, salvo lugares en donde se hablan regionales. Pero, por ejemplo, les digo, el nombre mismo del país, México, es una palabra náhuatl. Ya me pregunté, sí. Y aquí en la ciudad donde ustedes viven, también tiene un nombre náhuatl. A las afueras le dicen Tlaxcuapa o Cuetlaxcuapan. Todos los pueblos que vienen acá dicen, venimos al Cuetlaxcuapan. Y el cerro, por ejemplo, que ustedes le llaman de San Juan, se llamaba Centépetl. Y ustedes no lo saben. Y el otro, el cerro de Loreto y Guadalupe, se llamaba Cuellametépetl. Y el río ese que viaja, que hoy es un boulevard, donde pasa el nuevo metrobús, se llamaba Huitzilapan, y así, y el río Atoyac, la Atoya que pasa a un lado, todo está nombrado en náhuatl, y el barrio de Analco que tienen aquí, y el barrio, todos los barrios que los rodean, todos tienen nombres en náhuatl, todo está nombrado en náhuatl y ustedes lo desconocen. Si aprenden la historia de Puebla, van a aprender que los nombres originales, cómo han venido creciendo y se han venido haciendo. Y de los pueblos de los alrededores. Y luego vayan a un pueblo y van a ver cómo son diferentes en su música, en su forma de comer, su forma de tratar las cosas, cómo ven su medio como muy sagrado, muy digno, el agua, el aire, todo lo veneran. Las personas se respetan, se saludan, tienen danzas, tienen fiestas, en fin, muchas cosas que ustedes a lo mejor no les enseñan y que deberían de aprender, deberían de saber. Para conocer este país necesitan primero que nada, sí, tratar de aprender un poco de las lenguas que nombra este país, en este caso el náhuatl. Y el inglés, sí. Yo donde sea que di clases de náhuatl, les decía, está bien que aprendan el inglés, pero primero aprendan las lenguas de nosotros. Y ya después aprendan todo lo que quieran. Pero para mí se me hace realmente un desperdicio enorme estar tratando de forzar a toda una nación a aprender una lengua extranjera. Cuando yo les revisaba sus libretas, les digo, miren, ¿qué español me están mostrando aquí? ¿Por qué me están mostrando este español, estas faltas de ortografía y todo esto? Porque le están metiendo otra lengua que tampoco está bien. Miren tantos errores que tienen. Entonces, ni aprenden bien el español, ni aprenden bien el inglés y quedan hechos, pues, bolas, yo digo. Y estamos en un error grande a nivel nacional de destinar grandes recursos a tratar de que todo un país aprenda una lengua extranjera cuando no aprenden ni siquiera su lengua nacional, que es el español, y menos, mucho menos, las lenguas indígenas que están ahí esperando a ser reconocidas y recuperadas. Entonces, sí, es algo que no, que estamos así. Muchos plantearon cuando entró Marcelo Ebrard, que iba a dar clases de náhuatl en las escuelas del Distrito Federal y todo eso. ¿Y cómo lo echaron para atrás? Recibió muchas presiones para que no se hiciera de cualquier manera. Entonces se necesita un esfuerzo. Pero como les digo a la gran mayoría, el esfuerzo, si bien lo esperamos que venga desde los grandes niveles, el mayor esfuerzo lo debemos de hacer nosotros. Los cambios no se generan si no los hacemos cada quien en su casa, con su familia, con sus hijos, de todo tipo. O sea, si no empezamos nosotros por nuestro hogar, si no transformamos y no logramos transformar nuestro entorno pequeño, pues cómo vamos a poder transformar un entorno grande, ¿no? Entonces hay que ayudar en ese sentido, ¿no? Y luego sí luchar ya juntos por algo más grande. En este caso, recuperar no nada más lenguas, sino que también costumbres, ideas, danzas, tradiciones, todo ese mundo perdido que fue siempre ninguneado y que está ahí todavía. O sea, a mí me sorprende cuando voy al pueblo de mi esposa, cómo la gente todavía le pide permiso al agua para cuando lo toma del arroyo, todavía para tumbar una rama del árbol, todavía le piden permiso al árbol, le piden, en fin, todo es pedirle permiso a la naturaleza. Como mi suegra tiene un área de terreno en donde ya lo dividió en cuatro partes. En una parte está sembrado, siembra. En la otra parte está un bosque. En la otra parte está un bosque todavía medio formándose y en el otro todavía apenas hay arbustos. Cuando deja de sembrar esta área, una parte, lo deja de sembrar, lo deja. Lo abandona y se va al área donde ya están los árboles crecidos y grandes. Tumba todo, tumba árboles, maleza, todo, y lo vuelve una zona de siembra. Pasan así unos 5, 6, 7 años y lo deja, porque ya no le da lo suficiente. Y se pasa al otro lado, que ya también es un bosque, el otro cuarto de terreno. Tumba nuevamente, lo usa para leña y todo. Y luego lo vuelve a dejar otros 7 años, se va al otro cuarto, que ya está, es un bosque también ya, y hace lo mismo. 7 por 3, a los 21 años que regresa al área que dejó por primera vez, ya es nuevamente un bosque. O sea, que no dejan morir la naturaleza, o sea, lo saben reciclar, lo saben tratar, o sea, tienen una mirada sabia de cómo tratar el mundo, la naturaleza, que no tenemos ya nosotros. Sí, pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. Me gustaría, digamos, resumir ahorita estas últimas ideas que nos dieron Xochitl y el profe Raúl acerca de que es importante conocer nuestra historia, es importante conocer nuestros orígenes, tener una identidad fuerte. Y también el hecho de poder revitalizar la lengua, pues a lo mejor desde el seno familiar, pero igual puede ser que eso se vaya ampliando a otros ámbitos, ¿no? Y además también el hecho de que este olvido en el que han estado pues todas estas lenguas y todas estos pueblos, pues también hay mucho que aprender, o más bien hay mucho que recuperar. Hay mucho que recuperar acerca de esta visión que se tiene con respecto a la relación con la tierra, con la naturaleza y pues igual entre la humanidad, ¿no? Que creo que, bueno, nos serviría de mucho, ¿no? Y podemos seguir platicando, pero la verdad es que ya se nos terminó el tiempo y les agradezco muchísimo el que hayan venido aquí a compartirnos pues su pensamiento, este conocimiento acerca de la lengua, y espero que la gente que nos está escuchando en el radio, que nos está viendo en redes sociales o también que nos está escuchando por el streaming, pues les haya movido algo el hecho de que estemos hablando de estos temas, porque al final de cuentas eso también es parte de lo que queremos en esta radio. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. Y bueno, vamos a mandarle saludos a Teresa Xicoténcatl. Hermoso programa, felicidades. Rosa María Hernández, supongo que le dice, tiene toda la razón al profe Raúl porque lo mandó en ese momento. A Osvaldo Adrián, saludos. Juan Antonio Álvarez, buen programa. Elizabeth Damián, muy cierto, la charla del ponente. Saludos a Diana Espiral y a Hermelinda Shinto Coyot, también quiere aprender a hablar náhuatl, se escucha muy bonito. Pues muchas gracias por sintonizarnos, no sé si quiera… Pues sí, ya para terminar, me aclaso Kamati, Ana Mefanzinsi, Lenashan, Techcalpanoquenican y Techradio Comunitaria de Tlaxcalancingo, me aclaso Kamati. Solamente quiero comentar, ¿no?, que pues no solamente se quede en este día, ¿no?, festejando, sino que se vaya combatiendo un poco más ese desinterés, porque si algo hemos notado es el desinterés de la sociedad en cuanto a rescatar, ¿no? Podemos hacer todos los esfuerzos, ¿no?, para rescatar esta lengua materna, pero si no, si hay ese desinterés de la sociedad, pues como dice Xochitl, ¿no?, va a ser como un globo, le vamos a soplar, pero se va a estar fugando, ¿no?, por el hoyo que tenga, ¿no? Ese hoyo es el desinterés de la sociedad, más que nada, ¿no?, y también de nosotros como padres nahuahuablantes, ¿no?, enseñarle a mis hijos. Yo tengo dos hombres ya grandes, y solamente dos de los mayores hablan náhuatl. El pequeño, el más chico, lo habla, pero no lo, o sea, lo sabe, pero no lo habla, ¿no? Entonces, en casa siempre tratamos de hablar náhuatl de aquí de Tlaxcalancingo, pero ya solamente somos dos, porque ya se nos fueron los tres. Entonces, pues ya hacen su familia y ellos ya no le hablan su familia en náhuatl, ya es con otros idiomas, pero eso es lo que es mi lucha, ¿no? Luchar con ese desinterés de la sociedad a no enseñarlo. Como dicen, ¿no?, ¿para qué? No, claro, que el aprender náhuatl, como decía el profe Raúl, ¿no?, estamos en contacto con la naturaleza, nos hace ser más sensibles, más respetuosos a nuestra madre tierra, a todo lo que nos da, ¿no? Y como decía, algo muy encantador que yo escuché del profe Raúl era que para nosotros los nahuatlastos lo más venerable es nuestro hermano el hombre. No podemos hacer daño ni ir contra nuestra propia raza, como hoy es la discriminación, ¿no? A un indígena o a un indio, como dicen, ¿no? Pues también de ahí viene el desinterés de muchos nahuablantes, porque ya no lo quieren hablar porque no los bajan, son indios, son estos, ¿no? Queremos amar también, no solamente el hablar náhuatl, sino también su alimentación, ¿no?, su música, sus costumbres, la vestimenta, ¿no? En ocasiones, yo mismo me han discriminado, ¿no?, por usar huaraches, por usar tipos de ropa de manta, ¿no?, y con esas burlas de decir, a veces mi esposa tiene el traje de aquí de Tlaxcalancingo y se pone sus trenzas, sus listones cafés y su delantal y su toda la vestimenta que se usa aquí en Tlaxcalancingo, y cuando salimos a la calle siempre nos han discriminado con esa palabra. ¿Y dónde van a bailar? ¿Y dónde va a ser el bailable? ¿No? Entonces son cosas que a mí me he propuesto en luchar, ¿no?, sobre ese desinterés. Y bueno, que no solamente se quede en un festejo, sino que realmente, pues los que nos están viendo, ¿no?, que apoyen, ¿no?, y que también, pues que se aprenda, ¿no? Y ese es el interés un poquito, ¿no? A lo mejor estamos haciendo algo bueno, ¿no?, y de eso bueno va a salir todavía otras cosas excelentes. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, y nos vamos a ir a un corte, no sé si quieran despedirse ya o... Pues como nos digan, bueno, yo sí, vuelvo a clase Okamati. Bueno, yo creo que todos tenemos un granito de arena que aportar. En mi caso, pues tenemos un proyecto de revitalización a partir de los apellidos. Los invito a seguir mi página, Nahuatocaitl. Y bueno, a todas las personas que no necesitan estar dentro de una organización, en una institución, podemos irle enseñando a nuestros hijos, teniendo cambios de actitud que sean positivas en torno a la lengua. Todos tenemos mucho por hacer. Las personas que tenemos apellidos en náhuatl, pues tenemos la responsabilidad de enseñar el orgullo de nuestra lengua, que es nuestra lengua originaria, y pues yo los invito a que sigamos en este esfuerzo. Gracias. Mire, Tlaxcamati se monta música huilotzi aquí en Tlaxcalancingo. Decimos que cuando estamos bajo la sombrita de una casa, lo que sea, es Sicahuilotzi, somos Sicahuilotzi, su sombrita que nos proporcionaron por un rato aquí con ustedes, y más bien la sombra de la palabra y la sombra de la cultura, como aquí con Xochitl, que buenas palabras que dice y gran sabiduría que ya tiene a su edad acerca de la lengua, qué bueno. Aquí el maestro también, y pues qué bueno que estamos aquí con esta radio y que siga adelante, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a ir a un corte y ya vamos a cerrar el programa, ya tenemos la música en náhuatl en unos momentos más.

pasos y flores que escurre savia de incienso. ¿Qué tal? Buenas noches, pues seguimos aquí en el programa especial, aquí en Raíces Vivas, y pues nos acompañan nuestros compas de Pórtico Mitlán. ¿Se presentan, por favor? Hola, yo soy Francisco Yolopaqui, toco el bajo. ¿Cuál y yo soy Dani Cuatlayol, toco la batería. Hola, buenas noches, yo soy Elbert Ramos, yo toco la guitarra y las jaranas. Bueno, pues... como ya les habíamos dicho, este fue un programa que quisimos hacer diverso. Empezamos con poesía, después tuvimos esta mesa de diálogo con el profe Raúl Chiquito, originario de Tlaxcalancingo, con Xochitl, de Cuautlancingo, y don Marcos Manzano, nuestro compañero, el maestro Marcos Manzano, nuestro compañero de la radio, que también es nahua hablante, originario de la Sierra Norte, pero pues ya tiene un buen tiempo aquí viviendo en Tlaxcalancingo. Y para cerrar ya con la fiesta un poco, tenemos a Pórtico Mictlán, que tocan y cantan en náhuatl. Y nos gustaría, bueno, aparte de que nos van a compartir de su música, sí nos gustaría que nos platiquen un poquito por qué la decisión de cantar en náhuatl. ¿Cuál es? ¿Qué los mueve? ¿Ustedes hablan náhuatl? A ver, platíquenos un poquito. Bueno, pues realmente la banda es una especie de mole poblano porque conjuntan como un montón de cosas, ¿no? Sí, cantamos algunas canciones en náhuatl, hay versos en náhuatl. También utilizamos el recurso de las leyendas. Por ahí hay como varios contextos de leyendas dentro de nuestras letras, la cosmovisión, pues tanto mexica prehispánica y algunas cuestiones más como por el estilo. Pero también lo curioso del proyecto es que la instrumentación pues abarca también parte de Sudamérica, ¿no? Tocamos por ahí alientos que son, pues podrían ser muy bolivianos o andinos, en el sentido que es zampoñas, quenas, charangos, también ahí metemos jaranas, para el huapango también, como en el son jarocho. Y pues realmente somos una especie de mole pipián que está mezclado ahí de muchas cosas. Pero sí, realmente hay un interés fuerte, tanto por retomar las leyendas y el uso de la lengua, ¿no? Desde el nombre, ya ahí tiene ahí como dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con la puerta y al Mictlán, pues porque somos rockeros, metaleros, ya sabes. Y entonces nos gusta la idea del inframundo mexica y de lo que representa por ahí. Cuéntenos un poquito, me imagino que ya mucha gente sabe que es Pórtico Mitlán, ¿no? En la ciudad, al igual, pero por ejemplo aquí al igual no los conocen. ¿Cómo surge lo que es la banda? Y cuéntenos, ya nos contaste un poco, ¿no? El nombre del Pórtico Mitlán, pero ¿qué va más allá de Pórtico Mitlán? Pues bueno, yo creo que Pórtico Mitlán es una experiencia que va del gusto como particular de personas que crecimos en la ciudad, pero que nos vemos interesados por lo que nos pertenece como mexicanos. Entonces, tomamos un camino que es del rock hacia el folclore. No venimos de una agrupación folclorista, de que hemos trabajado, no sé, el son jarocho o cualquier vertiente de la música mestiza desde la raíz o desde nuestro pueblo. No es así. Hubiera sido padre, hubiera sido una experiencia muy increíble. Desafortunadamente cada persona, o afortunadamente cada persona va retomando lo que le interesa, ¿no? Y en nuestro parecer nos ha interesado llevar la música no solo autóctona, sino también la música mestiza, porque es muy importante para nuestro país y para Latinoamérica, llevarla a un nivel de experimentación, porque no podría llamarlo rescate, porque ya no lo podemos rescatar tal cual es. Entonces, es nuestra experiencia a través de nuestros sentidos. Preservar, ¿no? ¿Ustedes son poblanos? Enteramente. Enteramente, sí, del estado. Bueno, aquí mi compañero es de Huejotzingo. Yo, por ejemplo, soy de la Sierra Norte, de Suyutepetzintlán, de Tezitlán, Puebla. Y aquí mi compañerito, pues, es poblano, 100% poblano. Camotero. Y pues la banda es oriunda de Cholula. ¿Cuántos integrantes son y qué tiempo tiene la banda? Somos 5 integrantes. Ahorita pues estamos nosotros 3. Nos falta nuestro compañero Diego y Rafa. Un saludo para ellos, por cierto, que no pudieron venir. Pero somos 5. Y y pues bueno, nosotros. La banda más bien tiene un recorrido de 11 años, un poquito más de 11 años, pero de hacer el rock folk como tal, ya esta fusión que hacemos del rock con el folk, del metal con el folk latinoamericano, tiene alrededor de unos 5 o unos 6 años. Sí, esto que nos comentan es parte de la revitalización que estábamos hablando hace unos momentos, que seguramente estaban escuchando ustedes ahí mientras esperaban. Y el hecho de que nos decía Raúl, ¿no? El ser poblano también tiene mucha influencia mexica o náhuatl, ¿no? Pero no necesariamente estamos conscientes de ello. Entonces, a mí me parece que esta es una... es una manera muy buena de hacerlo, el hecho de hablar, bueno, de cantar en náhuatl, de hacer esta mezcla de ritmos. A mí me gusta, la verdad. Sí, pues, es que aquí en México decimos que los moles, porque es así, ¿no? Una combinación de un montón de ingredientes que tienen que combinar para que salga algo bueno, ¿no? Porque no se trata de poner cualquier cosa. Y bueno, pues... Que bueno, iniciamos, ¿qué canción nos van a deleitar? Bueno, pues queremos compartirles en este caso, en esta ocasión, un suanecito, un son huasteco, un guapanguito. Vientos. Allá adentro en la cabina está la porra. Este guapango se llama El Llorar. Es un guapango muy bonito. Y bueno, queremos compartírselo. Choquilía no yolo. Rifados, rifados los morros. Yo sabía que iban a ser escuchados. Qué bueno. Antes de entrar otra pregunta, ¿qué significa lo que es arroba? ¿De qué habla? Para la gente que no hablamos. Bueno, a ver, ahí nos podría apoyar bastante el maestro Manzano en cuanto a la letra, pero pues es un guapango de Sierra Norte, y ahí la variante, pues yo entiendo que es de Sierra Norte, y hay algunos, la canción se llama al final El Llorar, y tiene que ver como que le canta a alguna persona, a una chica, y pues no sé, a ver, Manzano, ayúdanos, por favor. No, Manzano está de apoyar. Es difícil. Por ejemplo, ustedes componen o han compuesto canciones en náhuatl. ¿Es muy difícil, si es que lo han hecho, componerlo? Sí, ¿no? Bueno, a ver, ahí quien compone es Rafa, ahí le mandamos un saludo a Rafita. Y pues, de entrada, encajar como en describir a partir de una lengua, pues es comprenderte a partir de otros contextos y de otras formas, ¿no? Al final, un poco lo que comentaba Gerber, ¿no? El cómo explicamos alguna cosa, y más en cuanto a las rolas que hablaban, que tocamos, hay temas como tenemos la rola que sonó al principio, que se llama Jade, y tenía que ver con toda una alegoría hacia la muerte, ¿no? Pero una muerte que tiene que ver un poco con lo que hemos leído, con lo que nos hemos acercado hacia esa cultura, pero no meramente como tal vez lo entienden ahí alguna... comunidad náhuatl específicamente, ¿no? Sino a partir como un poco de nuestras ideas, tal vez retomando por ahí algunos textos, ¿no? Rafa, que es historiador, entonces ahí anda metido en varios textos que tienen que ver con más que nada rollos precolombinos, ¿no? Entonces retomamos así como algunas cositas. Pues si es difícil, al final siempre nos apoyamos con alguien que realmente sabe la lengua. Nosotros estamos como un acercamiento, intentando como reinterpretarnos, y ha sido pues bastante complicado, ¿no? Pero pues ahí están los resultados un poco. Y entonces han ido aprendiendo cómo. Sí. Sí, bueno, a ver, yo estuve estudiando un ratito náhuatl. Pero pues sí, soy bastante chafita un poco. Ya sé hablar un poco, al menos comunicarme bien o mal con alguien. Pero pues sí, de ahí en las variantes dialectales del náhuatl, pues ya ven que cambian un poquito. Y pues si ya entiendes la raíz de las mismas palabras, pues está padre. Y no, bueno, de mi parte, más o menos ha habido un acercamiento. Y creo que de la parte de respecto a todos, tanto en cuanto a la música, el huapango, la lengua, sí hay un acercamiento, pero hasta ahorita no somos aún nahuablantes. Bueno, pues vamos con otra rola, dirían. ¿Cuál nos van a cantar? Esta es una canción aversionada de nosotros. Bueno, digo aversionada porque siempre que la tocamos a nuestro sentir. Seguro todos la conocen, pero muy pocas veces la escuchamos en el náhuatl. Es de la Onchocani. Todos me dicen el negro, yo no soy como el chile verde llorona. Me quedé así, Iren. Wow, no, impresionante, de verdad. Muchas gracias por su música, por seguir, ¿no? No olvidarse, no sean de las banditas que se van al inglés o a otra lengua. Nos vamos a su corazón, nada más. Sí, muchísimas gracias por compartirnos. Pues, ¿tienen página de Facebook? Sí, claro, pues nos pueden encontrar principalmente en Facebook como Pórtico Mictlán. Ajá. Ahí estamos a la orden, al pendiente, cualquier cosa, cualquier invitación, cualquier rollo, cualquier rock and rolleo, cualquier folcloreo. ¿Y por dónde ahí andamos pendientes? Pues bueno, pues andamos, hemos andado por muchas partes de la República, que sería un poco largo ahorita enumerar, pero pues Recientemente hemos estado, la última gira en la que estuvimos, antes pasamos por Querétaro, por Saltillo, por Monterrey, Guadalajara. Y bueno, ahorita por el momento andamos trabajando en sorpresas, en material para todos los que nos sigan. Recuerden seguirnos en la página para que estén ahí al pendiente de ahorita lo nuevo que se viene. Ahorita para el disco del Vive Latino, Puebla Ciudad del Rock, donde también habrá bandas presentes, compitas, los Rockacoatl y otras banditas que también andan ahí en la lucha del etno rock. Y pues estén pendientes también, búsquenos en YouTube, en la página oficial de YouTube. También busquen el video oficial de Jade. Spotify. En la primera rola que escuchó, busquen el video de Jade. Es un video que hicimos con mucho esfuerzo, con mucho apoyo de mucha banda que nos ha brindado su talento para lograr hacer pues nuestra música visible. Y también pues invitarlos a todo el público de Radio Choloyan, que accedan a Spotify, accedan a YouTube, escuchen nuestras canciones, descárguelas, llévenlas en su celular, tengan cuates, muéstrenselas. Ustedes son los que hacen posibles que personas como nosotros continuemos en este giro. Bien, pues sí, no hay más que agradecer. Muchas gracias, Paco, Dani, Gerber. Al contrario. Muchas gracias por venir. ¿Tienen alguna otra rola para despedir el programa? Pues ¿qué les parece si tocamos Jade, güey? Toca Jade. Yo quisiera, antes que nada, aprovechar para... Le voy a mandar un saludo a mi esposa porque dice que nunca le mando saludos. Entonces, te amo, mi amor. Venga. Pues con mucho cariño para ustedes, Jade, la rola de la cual pueden encontrar el video. Bueno, pues eso fue el programa de Raíces Vivas. Ya nos estamos aquí a jueves. Fue el programa para celebrar lo que es el Día Internacional de la Lengua y Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Nosotros fuimos Raíces Vivas, fue David Morales, Mal de Amores. Muchas gracias. Tenemos unos saludos, mandamos por último los saludos, cerramos con la canción, ¿va? Sí, bueno, saludan a Mal de Amores, por cierto, Ana Sol Ram, Fernando HC, saludos a Francisco de Pórtico y a John Ixim. Y Cristina Severo, saludos. Y luego Rich a Lucy, no sé si se equivocó, le hubiese marcado a Don Elber. Bueno. Sí, soy yo. Ah, ya. Y Cristina Severo, qué buena rola. Saludos Dani, Gerber, Paquini y David. Cris, un saludo. Bueno, pues sí, ya vamos a cerrar con la última canción de Pórtico y nos despedimos ya, salimos del aire. Es un gusto haber estado con ustedes. Esperemos les haya gustado el programa. Pues está Don Marcos por allá, anda despidiendo a nuestros invitados, Aira y los controles, y yo soy Cecil Dorado, y pues vamos con Pórtico. ¡Échale! Síganos en Spotify, banda Pórtico Mi Clan. Muchísimas gracias. Camino seguimos de soles marchitos, dejando el olvido que cada otoño esperamos al viento para probar los sabores, mirar los colores inmersos en flores, escurre savia de incienso. Del viento y que el tiempo nos borrará. Chachiwil, o wilquiloa, ipanemilil. Tlaxcaltistli, Amanachipetcagua, Manti, Hualisca, Icantlacaxipe, Hualistli. Preservando y difundiendo la cultura de los pueblos originarios.